Camirú. Él predicaba con voz de amor sobre la idolatría y su gran error. Con palabras claras y autoridad les mostró su luz, su verdad. Pero el pueblo dudaba, no quería creer. Se aferraban al ídolo, al falso poder. Jesús alzó sus manos al cielo y habló con justicia, mostró su anhelo. Dejen lo falso, busquen mi luz. Solo en mi nombre hay vida y luz. Reino. Entonces la tierra se abrió sin piedad, mandando a todos al fuego eterno. Y el juicio de Dios mostró su verdad. Jesús es el alfa, el principio y fin, la roca eterna de puedes vivir. No hay dolor que te pueda salvar, solo en Cristo puedes descansar. Su amor es fuerte, su gracia te llama, pero Él es justo, su juicio proclama. Deja la mentira, abraza la luz. No hay otro camino, su amor es real. Deja los ídolos, vuelve al Señor. El juicio vendrá con su gran fervor. Hoy es el día de abrir el corazón, dejar lo falso, buscar salvación. Jesús es la vida, la eterna luz. Rechace su amor.